Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda. Nos es grato tenerles. Vamos a escudriñar un tema que nos va a ayudar notablemente en el crecimiento cristiano. ¿Cuál es la clave de la unidad? Encontramos a un Pablo muy preocupado por la unidad de la iglesia. Ese es su tema central en un libro, Efesios. Y tenemos un pastor que nos ha acompañado siempre, es nuestro director de comunicación de la Unión Colombiana del Norte, el pastor Gabriel Moreno. Pastor, bienvenido. Pastor, qué gusto. Un gusto estar con usted y también con todos ustedes a través de los celulares, de las tabletas, de los computadores, compartiendo este lindo mensaje de esperanza, de escudriñando, estudiando, aprovechando, alimentándonos con la palabra. Así es, pastor, y gracias por colaborarnos con esa difusión. Pastor, en términos generales, la importancia del estudio de este tema. Bueno, tanto este tema como todos los temas bíblicos, pastor, son de vital importancia para todos nosotros. Así que los animamos a diariamente sacar ese espacio antes de las actividades del día, antes de las carreras, pasar un momentito escudriñando, aprendiendo. Porque así como el minero al buscar en medio de la roca encuentra o la esmeralda o el oro o ese metal precioso, créanme que si sacamos el tiempo de escudriñar, de buscar, encontraremos tesoros maravillosos para la familia, para la iglesia y para todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Así que ese tema es bien especial, pastor, el que estamos tratando hoy. Pero me gusta mucho la figura del minero, porque las preciosas vetas, el metal precioso, las piedras preciosas están en el fondo, ¿no? Así, hay que escudriñar. No están a la vista. Y de hecho también se nos habla hoy de la clave, la clave de la unidad. Cuando yo utilizo la palabra clave, es para proteger algo. Así normalmente, es, correcto. El correo electrónico, la clave para sacar dinero de nuestra tarjeta del banco, tiene una clave. Y a veces más de una, nos piden una clave para una cosa y para el mismo servicio bancario se nos tienen dos claves para confirmar que es la persona. Normalmente cuando hay una clave es porque esa clave está protegiendo algo que es muy valioso, algo que es muy importante. Usted tal vez, los que nos tienen alarmas en sus casas, tienen unas claves para armar o desarmar las alarmas. ¿Y por qué se colocan esas alarmas? ¿Para qué se utilizan? Para proteger, ¿cierto? Porque hay algo muy especial que se está guardando, solo que con el tema de las claves hoy en día y con tantas claves del correo... Olvidamos del banco, a veces. Empieza uno y esta clave, pienso, pastor, que no hay que olvidarla, ¿no? Porque esta, es la clave de la unidad. Que se nos olvide el resto, la del banco si quiere, la del correo, pero que no se vaya a olvidar la que vamos a poder descubrir hoy, escudriñar, a través de este estudio maravilloso que tenemos en nuestro folleto de Escuela Sabática. Pastor, y se ha tomado un libro de Efesios, una carta del apóstol Pablo, que nos revela que Dios quiere la unidad de la iglesia, pero también quiere unir la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Así es, Dios es un Dios que siempre ha buscado la unidad de Él con el ser humano. Y también vemos que no solo de nosotros con Él, sino que la misma naturaleza, todo hace parte de un sistema, está unido. Por eso se habla a nivel de biología de los ecosistemas, ¿no? Donde hay un montón de animalitos, de plantas, que a veces cuando se sustrae uno de ellos, hay un colapso. Claro. Esos días escuchaba acerca de las ovejas, que si las abejas fueran exterminadas o no existieran, estaríamos en serios problemas los seres humanos, porque el medio ambiente nuestro sufriría. O sea, todo está ligado. Dios es un Dios que cuando ha hecho algo, lo ha hecho con un propósito, con un plan. Y al crearlo a usted, al regalarle a esa familia, al llevarlo a trabajar a esa compañía, al tenerlo estudiando en esa universidad, en ese colegio, Dios tiene un plan. Un plan de unificación, un plan de unidad, un plan de bendición. Pastor, y cuando miramos al apóstol Pablo, él dice que con ese propósito, ese plan que Dios tiene, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pues me llama la atención el texto que se nos ha ofrecido como un texto sugerente para memorizar, para recordar. Correcto. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Voy a hacer una pausa allí. Eso está en Efesios 1, capítulo 9. Dice que nos quiso dar a conocer el misterio de la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Y aquí se nos habla que se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. O sea, la unidad. El plan de Dios es volver a reunirnos alrededor de Él en bendición. Y el centro de esa unión es Cristo. Dice, para unir en Cristo todas las cosas. Y pastor, es todo un mensaje de esperanza porque el pasaje dice que Dios nos escogió, nos predestinó y nos adoptó también. Cuando hablamos de predestinar, cuando no lo entendemos bien, claro, hay gente que dice, wow, ¿cómo así? La predestinación. O sea que ya algunos están predestinados a salvarse y otros a perderse. Alguien me lo dijo un día. Sí, decía, sí. ¿Yo para qué me estreso? Decía, ¿yo para qué me estreso con temas espirituales? Y el que se va a salvar, se va a salvar. El que se va a perder, se va a perder. Sí. Así que eso, lo que el texto quiere decir es que en el plan de Dios, el plan original, Dios nos ha dado a todos la posibilidad de ser salvos. O sea, la predestinación entonces para la salvación. Solo que en el plan de Dios también, que es un regalo maravilloso, decidió darnos libertad. Y en esa libertad donde ha radicado para muchos un inconveniente en su salvación, y es que la han utilizado mal. Y entonces se han alejado de ese plan original de Dios, de esa predestinación de Dios para vida eterna, para felicidad. Y ya que usted tocó ese punto que a veces la gente no entiende, todos estamos para ser salvos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está clarito. De tal manera amó Dios al mundo, y el mundo somos todos. Sí. Nos dice que amó Dios para a los que Pérez, todo aquel, ¿no? A los Rodríguez, a los judíos, a los colombianos, no, al mundo. Hablando, haciendo referencia a la raza humana. Y ahora uno encuentra, pastor, que el apóstol dice que el Señor nos ofrece su gracia, nos ofrece redención, nos ofrece perdón, y que ha pagado ya el precio para que estemos con Él, ¿no? Porque el apóstol dice que Él ha concedido las arras. Quiero leer esto para que usted nos comente. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. O sea, Dios ya pagó anticipadamente para que seamos salvos todos. Así es, dio la garantía. Esas arras son esa garantía, ese primer pago que garantiza que se va a cumplir la segunda parte del trato, del acuerdo. Dios ya lo pagó. O sea, ya Dios hizo todo para que nosotros podamos estar en el reino de los cielos. También el contexto de lo que Pablo nos está diciendo aquí, pues estamos hablando del libro de Éfeso, estamos estudiando sobre eso. Correcto. Y entonces, el libro de Efesios, perdón, la ciudad de Éfeso, era un centro cultural, era un centro de negocios, había mucha gente, y la iglesia de Éfeso estaba conformada tanto por judíos, como gentiles, por personas llamadas gentiles, de diferentes lugares, con diferentes creencias, y eso generó, como era natural, algunos puntos de vista diferentes, que los puntos de vista diferentes no nos separan. En lo personal creo que antes nos enriquecen y nos ayudan a conocer las cosas de una manera diferente, aprender a hacer las cosas de una forma diferente. Y pues la iglesia, a raíz de esa diversificación de miembros que tenía, estaba generando algunas situaciones de discordia a raíz de eso. Y cuando no sabemos manejar las diferencias, se puede presentar lo mismo. Y ahí viene el mensaje entonces, pastor, importante, que dice que Él vino y derribó el muro. Cuando aparece la expresión derribar el muro, es bueno entender el contexto. El templo de Jerusalén, que era el orgullo del pueblo judío, tenía en uno de sus compartimentos, en uno de sus espacios, un muro. Y ese muro decía, hasta aquí pueden llegar los que no son judíos de nacimiento, los que no son judíos practicantes, los que no son judíos aceptados por los rabinos. Y entonces, quien no era judío nacido, sino que era o un visitante o era un judío que estaba comenzando o por adopción, llamaban ellos también, él solo podía llegar hasta un punto. No lo dejaban pasar. No lo dejaban pasar y había una advertencia o pena de muerte. O sea, no era, y era solamente con pena de muerte, correcto. Entonces, de hecho, al apóstol Pablo se le acusó cuando fue con uno de sus compañeros de servicio. Así es. Creo que su nombre era Trófimo, si no estoy mal. Lo acusaron de haber traspasado ese muro. Ese paso. Entonces, y lo están acusando de una manera fuerte. Cuando Pablo habla de la derribación del muro, se refería a ese muro. Correcto. O sea, ya no hay más diferencias. Y se nos pone a pensar algo interesante. Todos somos iguales delante de Dios. Así es. Sin importar el carro que tengamos, la cuenta bancaria, con cuánto recurso económico esté allí, la educación que hayamos tenido, son dones y talentos que Dios nos ha dado, pero que en esencia todos somos iguales para salvación. Y ante los ojos de Dios, nadie es más que otra persona. Tenemos dones diferentes, habilidades diferentes, pero no somos ninguno superior al otro. El único superior, el único mayor, es Dios, es Cristo. Entonces aquí vemos la importancia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. El gran nivelador de la cruz ha hecho que todos seamos iguales, ¿no, pastor? Pastor, dentro de esto, el énfasis, la clave es en Cristo, en Él, con Él. Hablemos de ese punto. Bueno, de hecho, se nos habla en Efesios 1, del 3 al 14, de las bendiciones que recibimos en Cristo. En Cristo, correcto. O sea, las bendiciones que tú y yo recibimos no es porque seamos muy queridos, muy buenas gentes, más consagrados que el resto. Toda bendición que recibimos es porque hemos buscado a Cristo como Salvador. Es porque Cristo ha intercedido por nosotros. Y es en Cristo que recibimos aquellas bendiciones de las que se habla allí, de la tolerancia, del amor. Solamente en Cristo podemos recibir eso. El ser humano no es dado a dar amor. Le llamamos amor a ciertos sentimientos y emociones. Pero realmente el amor es el fruto de una relación con Cristo. Ahí aprendemos a tolerar. Ahí aprendemos a entregarnos sin esperar nada a cambio. Antes de eso, siempre que damos algo estamos esperando. Sí, que voy a recibir. A ver qué, vamos, qué nos van a dar, ¿no? Yo ayudo a este, pero no a este, porque sí, es que este... Este puede, el otro puede. Pastor, unidad en un cuerpo. Qué importante esa figura, ¿no? Somos un cuerpo y una cabeza que es Cristo. Todo, siempre, yo soy feliz leyendo la Biblia, leyéndola porque cada vez que Dios utiliza una analogía o utiliza algo para ilustrar, lo hace de una manera perfecta. Así y cuando es. Habla del cuerpo, el cuerpo es armonioso, nuestro cuerpo funciona de manera tan especial. Hace un tiempo vi un documental de un canal muy reconocido que hablaba de las supermáquinas del mundo y mencionaba precisamente el cuerpo humano como una supermáquina que todavía los científicos no alcanzan a describir la perfección, y cada partecita del cuerpo es importante. Hace un tiempo alguien tuvo un accidente y perdió el dedo pequeño de su mano. Y lo visitándolo me decía, bueno, gracias, fue el dedo pequeño, me decía él. Sí. No fue un dedo tal vez que utilizó para escribir. Luego de unos días pues volví a visitarlo, me encontré con él y le dije, ¿cómo vas con lo del dedo? Y me decía, oiga, pastor. ¿Ahora sí lo siente que lo necesita? Me doy cuenta de que todo lo que Dios hace es perfecto. Sí. Él trabajaba también y él tocaba hacer algún trabajo manual. Sí, y me decía que al tener la falta de ese dedo, no era lo mismo para hacer presión. Claro. Para hacer fuerza, quedaba un espacio y no daba igual. Las cejas. Las pestañas, que a veces uno dice, es para encrespárselas, es para delineárselas, no. Tiene una funcionalidad de salud, de higiene en nuestro cuerpo. Así que, de la misma forma, en la iglesia todos tenemos una parte importante que hacer, y no es de manera separada. Así como el cuerpo es en conjunto, uno no ve el brazo por un lado caminando y viniendo cada 3 meses a unirse con el cuerpo. De la misma manera todos tenemos dones y talentos que, guiados por Dios, nos va a permitir salud, tener salud espiritual dentro de la iglesia, que haya un cuerpo que pueda moverse, que pueda actuar de manera organizada, de manera juiciosa, de tal manera que traiga beneficio. O sea, cuando el cuerpo se mueve bien, se beneficia, porque el cuerpo cuando no se mueve bien se empieza a atrofiar. Claro. Lo mismo con la iglesia. Pastor, en ese cuerpo tenemos una cabeza y ese es Cristo. Entendemos por lo que dice la Escritura que no podemos experimentar la unidad a menos que estemos conectados con Él, que es el centro de control, ¿no? Ahí está. De nuestra cabecita salen los mensajes, las órdenes para controlar absolutamente todo el organismo, el estómago, los pies. Si tú y yo vamos a mover los pies, que si puedo mover el dedo, a levantar el pie, a bajarlo, eso se genera por una orden en la cabeza, en nuestro cerebro. Cuando la Biblia nos dice que Jesús es la cabeza, es porque de allí, si nos centramos en Jesús, vamos a tener de tal manera un pensamiento que nos va a pedir movernos de manera saludable, de manera adecuada también. También el cuerpo nunca va a hacer algo en contra de sí mismo. Se nota que cuando alguien se va a golpear, ve que viene un muro o se cae, viene normalmente tu reflejo rápido, la parte del cuerpo más, por decirlo así, fuerte, a proteger las partes más sensibles. Lo mismo pasa en el cuerpo. Nunca nos haremos daño. Cuando estamos guiados por Cristo, estaremos protegiéndonos unos a otros, velando por el bienestar mutuo de la familia, de la iglesia. Qué bueno, pastor. Y encontramos que el apóstol habla de un solo cuerpo, habitado por un solo espíritu y con una sola esperanza. ¿Por qué la unidad es tan importante para dar testimonio al mundo, pastor? Dios es un Dios de orden. Si no hay unidad en la iglesia, la gente va a decir, pero no habría ni siquiera un objetivo en común. No habría una misión de iglesia y por ende no existiría organización, no habría iglesia. Y fue Jesús quien habló de una iglesia. Yo, tú eres Pedro y voy a edificar una iglesia, voy a organizar un movimiento. Así que se necesita el orden, y en esa parte del orden debemos aprender a hacer algo, y es a ser humildes. Amén. Y humildad y sumisión, menciona la lección, ¿no? Así es, y es algo que nuestra cultura occidental, por muchos mensajes de la música y por ciertas personas que han tratado de llevar al ser humano a creer en que lo que él cree es correcto, uh-huh. a decir, sigue solamente los deseos de tu corazón, ¿no? Sí, sí. A veces nos toca seguir los deseos, los pensamientos de la mente, así no nos gusten, pero si son racionales, correcto. Debemos escucharlo, y entonces necesitamos aprender a saber que Dios también dio unos dones, y uno de esos dones se llama el liderazgo. Así es. Así hablemos de esos dirigentes, porque ellos tienen una parte para hacer en este aspecto de la unidad. De la unidad de la iglesia, uh-huh. exactamente. Dios llamó a algunas personas, que ¿quién decide quién es líder? Dios. Uh-huh. Dios. Yo no digo, es que yo voy a ser líder, entonces permiso, uh-huh. voy a prepararme como líder, no. Empezamos a servir a Dios en la iglesia, como miembros de iglesia, y con el tiempo Dios va ubicando a unos en unas áreas, uh-huh. a unos como diáconos, otros diaconisas, otros en los jóvenes, a otros lo llama al ministerio pastoral. Y dentro del ministerio pastoral, algunos se especializan en evangelismo, uh-huh. otros en jóvenes, y a otros el Señor le da el don del liderazgo, que así no es fácil. Es. A veces la gente piensa que es fácil y que, ¡ay, qué rico llegar! Pero no es fácil uh-huh. tener la responsabilidad de guiar a la iglesia. Me imagino que es un momento y es una responsabilidad de muchísima oración, pero Dios le permite a esos líderes y nos pide a nosotros que nos sometamos uh-huh. al liderazgo, cuando ese liderazgo es un liderazgo como el de Cristo, ¿no? Que busca la unidad de la iglesia, que busca el fortalecimiento, así algunas cosas a mí tal vez no sean de mi gusto, uh-huh. de mi parecer, pero si apuntan al crecimiento de la iglesia, al fortalecimiento de la misión, apoyar ese liderazgo y aprender que siempre Dios levantó a Moisés, un líder. Claro. Luego levantó entre los discípulos uh-huh. a su líder, ¿verdad? Que también levantó a Pedro también allí como líder de los discípulos, luego de muchas equivocaciones, uh-huh. pero dice, no, apacienta mis corderos, cuida de ellos. Y lo ha hecho a lo largo de la historia, y se nos pide que hoy respetemos uh-huh. ese liderazgo que hay dentro de la iglesia para poder avanzar juntos. Y eso va a hacer que la gente diga, lo dijo la Biblia desde el Antiguo Testamento, Dios lo decía, uh-huh. cuando nos vean como pueblo, la gente diga, pueblo entendido es este. Cómo trabajan coordinados, cómo son armoniosos en lo que hacen y cómo Dios prospera su obra. Pastor, acaba de hacer énfasis en el liderazgo que fomenta, promueve y alienta la unidad, pero mencionó también que el ejemplo que es cuando el liderazgo sigue a Jesús. Hablemos del liderazgo de Jesús. ¿Cómo era Él que espera que sus dirigentes lo sean también? Dispuestos a servir y no a ser servido. Uh-huh. Liderazgo servidor. Así es. Y es algo en lo que sí nos toca trabajar muchísimo, porque por un tema sociocultural tenemos pensado que ser líder uh-huh. es privilegios. Entonces yo ahora me siento, yo antes serví, ahora me tienen que servir. Sí, ahora, yo antes sí. caminé, ahora tienen que caminar, yo no tengo que caminar, no. Liderazgo era el de Jesús. Jesús lo vemos caminando con sus discípulos, yendo a las aldeas, acomodándolas, trabajando en conjunto. Uh-huh. Y ese es el liderazgo que Dios espera de los líderes, de los que tienen alguna responsabilidad, que puedan mostrar que están dispuestos a darse por sus, por las personas que tienen a cargo, a entregarse uh-huh. por ellas, no a que le den, sino a servir. Si hay una atención que dar, qué bueno que ese líder esté dispuesto a darla. Son uh-huh. cosas que la gente nunca olvida. Una Así vez estaba en una actividad de la iglesia y me recuerdo mucho que un hermano, me senté a charlar con él un ratito y me dijo, pastor, ¿usted ya vio a fulano? Era mi presidente uh-huh. de ese entonces de la asociación. Uh-huh. Y le dije, ¿por qué, hermano? Sí, sí. Dijo, no, pastor, si yo todo el día aquí como observándolo a él. Y no para de estar pendiente de todo el mundo, de si las Ajá. señoras ya comieron, de si los muchachos ya están acomodados, de que si ya llegó esto. Uh-huh. O sea, está en función de nosotros. O sea, decía, qué lindo tener personas así. Y cuando somos líderes de esa línea, créame que tendremos un grupo de hermanos uh-huh. que va a estar dispuestos a apoyarnos y se van a sentir amados, acompañados, y seremos una iglesia cada día más poderosa en el trabajo misionero. Qué importante estos enfoques de la Escritura, de hablar de dirigentes de la iglesia, porque somos una comunidad de fe, no somos aislados, no somos individuos solos, ¿no? Así es, Dios nos creó como esa comunidad maravillosa de ayuda mutua para el crecimiento, pero también para la predicación. Es bueno que tengamos claro, hermano, también que para el trabajo misionero no es labor de los pastores, de los evangelistas, es un trabajo de todos. En armonía. Desde los niños, los jóvenes, los mayores, todos tenemos el lindo privilegio de participar en esta labor que mientras trabajamos en función de otros nos va uniendo, porque vamos conociendo dones y talentos que fulano, ay, no sabía que el hermano cantaba tan bien, que tal persona era tan buena, para generar amistad alrededor de Cristo. Entonces el trabajo misionero fomenta la misma unidad de la iglesia en pos de Cristo, ya que antes de salir a la labor misionera, lo primero que hacemos es orar, pedir a Dios que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe cómo hacer su trabajo. Pastor, y todo esto no es solamente teórico, ni conocimiento académico o intelectual, relaciones en Cristo, es necesario saber cómo nos relacionamos con los demás. Y el secreto y la clave, estamos hablando de la clave de la unidad, la clave está en mirar a Jesús todos los días. Así es. Si tú y yo miramos a Jesús, tendremos el trato hacia los demás que tenía Jesús. Y cuando yo miro en la Biblia, siempre que Jesús aparecía, eran centenares de personas que querían escucharlo, verlo, dialogar con Él, experimentar la relación con Él, porque era amor, era servicio. Y la gente veía que Él los trataba buscando su bienestar, siempre tratando de servirles, de suplir sus necesidades. Y cuando hagamos eso, nuestras relaciones interpersonales con la esposa, con los hijos, con la iglesia, con la familia, generar un entorno armonioso, de alegría, de gozo, de unidad. Porque el apóstol en el capítulo 5 de Efesios habla de la relación entre esposos, entre padres e hijos y entre empleados y empleadores, ¿no? Así es, porque tiene que ver con relaciones y el reino del cielo es eso. Y vamos a estar allá con la ayuda de Dios relacionados por la eternidad. Así que, apreciados hermanos y amigos, la clave, mire, esta clave nos la regala el Señor hoy, es maravillosa. Vuelvo y repito, que se nos olviden todas menos esta. Pasar diariamente un momento concentrados, observando a Jesús y pidiéndole que nos ayude a imitarlo, a ser discípulos verdaderos de Él. Y cuando eso pase, tendremos una familia más unida, y una familia más unida trae como resultado una iglesia más unida. Y si somos un buen ejemplo para la sociedad, tendremos un país más unido, una sociedad diferente. Pastor, en este tiempito que nos queda, se menciona que en cierta medida la unidad de la iglesia depende de la unidad del hogar. Tal cual. En la iglesia somos el reflejo de lo que somos. Lo que pasa en la casa. ¿No? No hay otra cosa que ayude más a la unidad de los miembros de la iglesia que un hogar con hijos obedientes, dispuestos a obedecer a sus padres, porque esa sumisión a la autoridad se verá reflejada en la iglesia también para los planes y trabajos misioneros de la iglesia. Pastor, y otro punto aquí en estos últimos segundos es la importancia de estar conectados permanentemente en Cristo. Porque esa frase, estar en Cristo. Estar conectados. Si no nos conectamos con Jesús, va a pasar algo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, absolutamente nada podéis hacer. ¿Quién trae todos los alimentos, los nutrientes a la frutita que está al fruto? Es la planta. Conectados con Jesús. Todos los días y a toda hora. Ese es el secreto, apreciado amigo. No pierda ni un solo día la linda posibilidad de conectarse con el Creador del universo. No olvidemos que el gran propósito de Dios es reunir la familia de la tierra con la familia del cielo, y gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesús es posible. Que Dios nos bendiga. Pastor, gracias. Gracias a usted, pastor, muy amable. Un abrazo a todos, bendiciones. Les esperamos la siguiente semana. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.